Buenos días, ¿cómo les va? Les habla Juan Carlos García, el Juanca, me conocen algunos. Soy comunicador acá en el Valle de Lerma, precisamente en Rosario de Lerma, y quería comentarles con respecto a una situación que me está pasando. Espero que tome interés, o si no, bueno, por lo menos comentarles. Sobre respecto a lo que pasó hace unos días, yo soy locutor, animador también, expresé en el Facebook con respecto a que se me estafó, no se me pagó lo que se me debía como locutor, animador y como la publicidad que hice en mi radio. Bueno, comenzó una persecución hacia mi persona. Yo trabajo en la Municipalidad de Rosario de Lerma. El cargo que me dieron es de asesor de cultura, el cual nunca me dejaron cumplir porque me pusieron detrás de un mostrador, atendiendo al público en la Casa del Carnaval. Y hoy llegó una notificación, hoy me llegaron todas las cosas, notificación de despido. Después de eso habrá pasado media hora, habrán llegado la gente de rentas para pedirme el tema de los permisos provisorios, y yo pagaba también rentas acá en dicho municipio, y diciéndome que no puedo operar si yo no tengo todos los papeles. Le dije, bueno, esto tiene que ver el tema del ASCA, me dice no, que también el municipio, bueno, no quise discutir, es obvio que piensan que yo voy a hablar, es más, yo iba a anunciar que a las 10 de la mañana ya salía al aire en la radio en Rosario de Lerma, pero están buscando la manera que no salga al aire. Me siento perseguido políticamente por el señor Nacho Jarzún. Les voy a pasar la copia de lo que él firmó y donde comienza la represalia en contra de mi persona. Yo estoy en tratamiento psicológico con respecto a mi situación, que es de público conocimiento del juicio que le ve al señor Lamas, el cura Lamas, el ex cura, y que no estoy suficientemente tranquilo con todos los problemas que tengo, los gastos que me eroga al tener un abogado, al tener todo el equipo que me estaba acompañando. Y es difícil económicamente y aparte mantenerme yo en mi casa y todas las cosas que tengo y entonces al quedarme sin trabajo, que era la parte donde él me quería tocar y debilitarme, ha buscado la manera de, porque todos lo ven en Salta como si fuera que es el santito, el hermoso, el bello, el joven, pero tiene un, que es lo que quiero hablar, no hablar, sino hacerla poner en escuchas, ¿cómo es él? Pues tengo varias escuchas y eso lo voy anunciando y espero que le llegue a él también, porque todo este tiempo yo he preparado también, porque sabía que algún día iba a pasar y tendría que demostrar sin la máscara de él cómo es realmente. Así que estoy perseguido, me quieren cerrar la radio, me quieren callar. Me quieren destruir, en una palabra. Solamente me siento muy golpeado, herido, porque he confiado mucho en este proyecto, lo he ayudado a ser intendente en Rosario de Lerma, y hoy en día empieza a usar la mano negra contra esta víctima. Solamente pido, si a alguien le interesa, apoyo. Me quieren silenciar porque saben que sé muchas cosas, pero me cansé y el pueblo de Rosario de Lerma tiene que saber. Gracias, colegas. Juan Carlos García, 24.246.971. Gracias.